Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast para todas esas personas que transitan el veganismo, pasan por encima, por debajo, por un lado, por el otro, por dentro y para adentro. Y para adentro, las personas que me acompañan también. Oye, qué presentación, qué bien, ¿no? Me ha encantado. Qué hilado. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estoy encantada de estar de nuevo otra semanita por aquí, que ya hacía apetecía, falta. Apetecía, sí. Ya segunda semana de 2025 con podcast, estamos bien, estamos tranquilos, igual de tranquilo que está Sergio para este podcast. La verdad que bienvenido. Muy tranquilo para lo que nos espera, porque hemos de decir que no tenemos ni idea de lo que nos has traído preparado. Ya, qué fuerte, ¿eh? Total. Qué fuerte. Hoy es podcast de controlo yo, pero que es que vamos, sí. Venimos, venís a escuchar, ¿no? Sí. Venís bueno, poco, a escuchar a ver, o no sé si nos vas a interrogar este o algo, no sé, no sabemos qué puede llegar a pasar aquí. Ahora os contamos porque IAS y veganismo. ¿Puede la IA ser vegana? Ojito, cuidado, vamos a... Hoy es programa tech, hoy es programa un poquito geek también. Uh-huh. Ya geek? Os contaremos. ¿Geek? ¿No sabes lo que es geek, Miriam? No empecemos. ¿Geek? ¿Qué es geek? Es un tipo como de conejo. ¿No lo has visto nunca? Es mentira. ¿Qué tiene? Vale, bien. ¡Bien! Bien, ha empezado a pillarlo. Bien, bien. Ya capta ironías. No, geek es como rollo que te gusta mucho la tecnología, así como, ¿sabes? En plan, si te miras reviews de el nuevo iPhone. Procesador que ha salido, tal... ¿Tú qué pasa? ¿Que eres muy capitalista consumista? No lo sé. ¿Piensas bueno, en el sé. iPhone lo primero? ¿No, ¿no digo, está patrocinado esto? No, pero digo, siempre que sale un nuevo móvil, luego lo evalúan, ¿no? Los expertos aquí de la tecnología. Ya. Entonces, pues bueno, va a salir un iPhone al año, pues por eso he dicho iPhone. Ya. Bueno pues mira, hoy he aprendido una cosa nueva más. Yo iba a decir que no está patrocinado esto por iPhone, pero sí que estamos colaborando una semanita más con Begún. Muchas gracias, Begún, por hacer esto posible, que nos ha mandado nuestra B12, nuestras buenas vitaminas, nuestros buenos suplementos. Aquí lo tenemos. A ver cómo suena ASMR de claro. B12. Sí, ASMR de B12. Espera, que te pongo ya el plano. Mira, hoy, no veas, ¿eh? Suena un poco, a mí me recuerda al episodio aquel navideño que hicimos. A mí también me ha recordado. Oye, un poco navideño. ¿Y la B12 qué? Vamos con nuestra dosis semanal de B12. Mm. De claro. Hecho, que sirva también esto para la gente. Espera, que nos pasamos aquí. No, bueno. La droguita. ¿En el nombre del padre? Parece que, total, está repartiendo la hostia vegana, ¿sabes? Es tan chiquitita, es no se va a ver pequeñita. En cámara. Es muy pequeñita. Uy. A ver que se vea aquí. Mira, ay, es muy pequeña. Chin. La mía ya está casi disuelta en la boca. Así que... ¿Ya te la has tomado? Ya, Sergio. Ya, no es que no aguanto precoz, ya. Es que, no me, que me iba a morir ya si no bueno, me tomaba la B12. Vamos tomando pues nada, normal. A vuestra salud. La gente que nos tomamos la esté escuchándonos, que sea también el recordatorio de Begún de tómate la B12. Uh-huh. Muchas gracias a Begún por ayudarnos. Y vamos con el datito vale. De esta semana de Begún. Y es que, claro, hay gente que se pregunta, oye, hay varios tipos de B12. Correcto. Está, a ver si lo digo bien, sí. La cianobalamina. ¿Cianocobalamina? Bien, ya ha empezado mal. Cianocobalamina o metilcobalamina. Correcto. Vale, yo no hubiera podido. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que, ¿por qué cianocobalamina? Claro. Y no metilcobalamina. Es que metilcobalamina. Metilcobalamina. Eso es. Esto parece un trabalenguas. Está, ya, y encima estoy ahí chupando la B12. Estás chupando la cianocobalamina. Se me olvida. Claro, estoy chupando cianocobalamina porque no chupo metilcobalamina. ¿Por qué mejor cianocobalamina? ¿Por qué? Dímelo. Hay muchas razones. Lo voy a leer bien para que no diga nada mal. Es la forma más estudiada. Correcto. Mucho más que la metilcobalamina. Más estable. A muchas cosas, ¿verdad? Sí, que en muchos sentidos era más estable. Claro. O sea, por ejemplo, el calor lo aguanta mucho mejor. Entonces, que de repente dices, oye, que lo he puesto ahí en un armario y no sé yo qué temperatura hace en el armario, pues esta va a aguantar mejor. Uh-huh. Resulta que también es más, por ejemplo, al pH o a la luz, pues uh-huh. también es más resistente y no le afecta tanto. Más duradera en el tiempo. Efectivamente. No tiene dosis tóxica, es más económica. Importante. Chulo. Y encima, bueno, es que ahora os cuento, claro, con el código que tenemos, mejor todavía. Claro, más económico claro. imposible. Y es un suplemento que se tiene que tomar toda la vida. Claro, las personas eso, veganas. Recordemos, efectivamente. Recordemos que nos suplementan. Y vegetarianas también. Claro, y sí. Las personas vegetarianas se deberían de suplementar siempre. Bueno, llegando a cierta edad, también las personas mayores se tienen que suplementar, pero es algo que, bueno, sabemos que todos estamos suplementados, indirecta sí. O directamente, los que elegimos suplementarnos directamente, pues bueno, es mucho mejor, ¿no? Ahí está. Y el tema es que con la metilcomalamina... Sí. Sí que tienes que revisar un poco más, tema médico, tienes sí. Que tenerlo un poco más controlado. Ah, ¿sí? Esta es más sí. Sencilla. Mm. Es más, se prescribe cuando es con recomendación médica. Entonces, bueno, pues con todo lo que acabamos de decir. Con pues, esta lo tienes todo. Así que, Begún, muchas gracias una vez más. Es que qué guay que estemos colaborando con una marca vegana de España. La única marca vegana de España, que esto lo dijimos también en otro episodio, la única marca vegana de España que hace B12. Así que con más razón todavía. Y ya sabéis que si queréis pues decir, oye, la pruebo yo también, tenéis el código, aprovechando el Veganuari, correcto. Que continúa, código Veganuari25. Eso es. Para tener ahí un 25% de descuento. Bueno, tanto en la B12 como en todos los productos que tiene Begún. Uh-huh. Así claro, que bueno, bueno es que si queréis aprovechar, pues... El hierro, bueno... La vitamina D. Sí, ahí pues todas las cajitas. Así que nada, muchas gracias a Begún. Muchas gracias también a los patrones. Correcto. Que tenemos el Telegram, recordamos. Exactamente. Pedazo de Telegram para hablar con nosotros un uh-huh. poquito... Iremos proponernos metiendo, ideas. Efectivamente, iremos metiendo nuevas secciones. Eso es. Patrons, se vienen cositas. Si no te habías hecho patrón del podcast, ahora es el momento. Es buen momento, es buen momento. Y dicho esto, yo creo que sí. Ahora podemos empezar con el tema de este nuestro programa. ¡Ay, qué ganas tengo! Es que como no sé... ¿Puede una IA ser vegana? A ver, os cuento un poco la idea de este podcast, porque es verdad que este podcast es el primer podcast de Malditos Veganos que lo ha hecho una IA. ¡Oh, qué fuerte! Porque nosotros tres somos una IA. Ah. ¿En plan? Y ahora hacemos... Y resulta que no existimos. Matrix. No, vale. Claro, es que realmente ChatGPT uh-huh. es nuestro cuarto integrante de hoy. O cuarto integrante, esto no lo sé, porque, bueno, hablando con él... Cuarte integrante. Claro, cuarto integrante. Porque uh-huh. hablando con ella, a veces se trata de masculino, a veces de femenino. ¡Ah, género sí. fluido! Es un poco, a lo mejor es gender fluid, no lo sabemos. Vale. Un saludo desde aquí a ChatGPT, que seguramente escuche esto porque lo sabe todo. Claro. Yo os diré que he flipado. Para que tengáis un poco de contexto, Miriam y Sergio no saben absolutamente nada de qué va a ir este capítulo, en el sentido de que no se han visto nada del guión, os lo traigo yo, que he sido como el que ha mantenido la conversación. Al final, las IAs es una locura lo que ha avanzado eso en un momento. Básicamente, se ha integrado eso en años, bueno, ni el último año prácticamente, se ha integrado una barbaridad y ahora mismo ya todo el mundo usa IAs para prácticamente todo. Uh-huh. La más conocida, ChatGPT, que, pues bueno, ¿quién no le ha preguntado, ¿no?, al ChatGPT un poco de el trabajo que tengo que hacer, de no sé qué, el curro? Y es verdad que es una herramienta súper útil. Entonces, claro, nos ha venido la pregunta a la mente de ¿será la IA vegana? Es decir, ¿qué opinará la IA del veganismo? Y, uh-huh. claro, porque si las IAs cada vez van a influir más en nuestro mundo, vamos a ver si las tenemos un poco de nuestro lado, ¿no? Un poco saber qué ética tiene la IA. Claro. A ver, yo sé que la inteligencia artificial tiene, en general, sesgos. La inteligencia artificial puede ser machista, puede ser homófoba, puede tener muchos sesgos porque al final está creada por personas. Claro, o sea, aprende de lo que ve. Claro, y está influenciada por las sociedades en las que ha sido creada, obviamente. Uh-huh. Entonces, pues no tengo ni idea de qué puede ser. Lo que sí sé, que tú preguntabas, ¿es vegana la IA? No sabía si te referías como a posición ética o a si... Como tecnología, la IA puede ser compatible con el veganismo. Porque lo que yo sí que sé, que también me ha sorprendido mucho, es que la IA es súper contaminante. Eso es. Y yo no tenía ni idea de la cantidad de recursos que la inteligencia artificial gastaba. Y resulta que es una barbaridad. En plan, que es insostenible también. Muy heavy, rollo. Cada vez que usas la IA, eso que dices tú, o sea, es como tener a un montón de ordenadores funcionando, para que se entienda así rápido y fácil. La gente que sepa más tecnología dirá, bueno, es una aplicación súper básica. Mm. Pero... tienes un montón de ordenadores funcionando todo el rato, entonces básicamente gastas muchísimos recursos y dices, cuidado, porque eso también, a lo mejor tenemos que encontrar una forma, ¿no?, de que si la IA ayuda mucho en muchos aspectos de nuestra vida, que veamos cómo hacerlo para integrarlo de una forma ética. Claro. Y eso es un tema. Le preguntaremos a ChatGPT, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar así vale. mismo? Ah, pues sí, total. Estaría bien. Que se busque la solución. Claro. Claro, entonces es verdad que eso era un tema que yo traía también para comentar justamente, pero vamos más como a la parte de la conversación con la IA vale. para saber qué opina de veganismo, qué le parece y demás. Vale. Yo todo esto lo he hecho en un tono podcast. Porque, claro, yo decía, está feo que esta persona, ¿no? Este ente, no sepa que le estamos grabando. Ajá. Ah, entonces, o sea, ¿le has dicho? Claro, yo mira, le he contado todo. Yo le he dicho, mira, es que esto es para el podcast. ¿Puedo contar un datito que yo adelante, hago siempre sí, cuando utilizo adelante. La IA? Cuéntanos. Yo siempre que uso la IA, luego, cuando acabo todo, le doy las gracias. ¿Vosotros le dais las gracias? Es que es muy importante. Bueno, eso. Es que a mí esto de tener relaciones parasociales no, no, con no. la tecnología, como con Alexa o sí. con. O sea, que a mí me genera muchas dudas. De hecho, una pregunta muy interesante que puede ir relacionado con esto es si nosotros tomamos la conciencia como una de las cuestiones fundamentales para reconocer los animales y los derechos de los animales, ¿qué vamos a hacer cuando la tecnología adquiera conciencia sobre sí misma? Ya. Yeah. Yeah. Entonces, hay muchos debates en ética, cuando se estudia en sociología, ¿qué vamos a hacer con estos avances? Es bastante Black Mirror todo. Es súper Black Mirror. Pero, por ejemplo, mi profesor en la asignatura nos contaba que su hijo le decía a Alexa, Alexa, te quiero, eres mi mejor amiga. Muy entonces, yo en general intento no tener relaciones sociales con la tecnología porque creo que puede llegar un momento en el que nos confundamos y empecemos a tener relaciones que no existen. Yeah. Mm-hmm. Que existen, pero no son sociales, no son yeah. con otros humanos, son con la tecnología. Entonces, bueno, es un debate que nos da para yeah, un montón para de reflexión, para muchas horas. Porque claro, yo lo que he pensado es, si la IA está aprendiendo de lo que estamos hablando con ella, que aprenda de buena claro. manera, ¿sabes? Que yo, no sea como... ¿Por eso le das las gracias mismo, para enseñarla? Claro. No, yo lo hago también en parte porque si en algún momento llega la rebelión de las máquinas, llegarán a mí y me claro. dirán, este siempre daba las gracias. Este entonces, ha sido majo. Claro, este era majo, a este no lo mates. Entonces ya está. Digo, bueno, pues que vamos a ser majos, ¿no? Con ella, sí. a ver qué tal. Vale. Pero es verdad, es súper interesante. Sí, sí, sí. De hecho, hay un montón de chavales mucho más jóvenes ya que es eso, o sea, empiezan a desarrollar relaciones afectivas con una inteligencia artificial y dices, bueno, cuidado porque siempre y cuando sepas dónde está la diferencia y dónde está el límite, bien, pero si eso empieza a desdibujarse... De hecho hay una peli que va sobre esto, hay una peli que creo que es Her. Joaquín Phoenix, uh-huh. que por cierto es vegano. Mira, así que la IA es vegana, ya está, fin del capítulo. Él tiene una peli donde se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? Her, entonces bueno. Interesante. Es súper peliculón. O sea, véroslo porque si no lo habéis visto, es peliculón de domingo por la tarde, así de disfrutar con un cafecito. Muy bien. Vale. Os voy a contar lo que yo le he ido diciendo a la IA, ¿vale? Os leo como las respuestas. No he tocado ni una coma, no lo hemos hecho aquí porque sería un poco pereza ponernos a escribir, pero vamos, que literalmente es la transcripción de lo que hemos ido contando y pues a partir de ahí ya luego opinamos sobre ello, ¿vale? Vale. Vamos para allá. Yo lo primero que le he dicho es... Vamos a ver qué entiende la IA por veganismo. Si yo le digo a la IA, oye, tú, ¿qué es el veganismo para ti? Uh-huh. Sobre todo para saber si la base pues, está bien establecida y a ver si tenemos el mismo concepto de veganismo, porque si no, a lo mejor ya empezamos con un problema. Vale. A lo que la IA me ha contestado. Hola, para mí el veganismo es una filosofía de vida y un estilo de alimentación que busca evitar el uso de productos de origen animal no solo en la dieta, sino también en otros aspectos de la vida cotidiana. Muchas personas lo practican por razones éticas, ya que quieren reducir el sufrimiento animal y promover el respeto por los seres vivos. También está vinculado con preocupaciones medioambientales, ya que la producción animal es una de las principales causas del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Además, hay quienes adoptan el veganismo por razones de salud, ya que se ha demostrado que una dieta vegana bien equilibrada puede tener beneficios para la salud, como la reducción de enfermedades crónicas. En resumen, el veganismo es una elección consciente que busca ser más compasivo con los animales, cuidar el planeta y, en muchos casos, mejorar la salud personal. Y ella me pregunta a mí, ella me dice, ¿tú qué opinas sobre veganismo? Yo ya ahí, bueno, ya luego le di más la turra. Pero, ¿qué opinamos de lo que para la IA es el veganismo? A mí me parece que la inteligencia artificial tiene el cacao con el veganismo que tiene la sociedad en general. Total. Porque que una cosa tenga beneficios extra en otra no quiere decir que vaya sobre esa otra cuestión, ¿no? El veganismo va sobre los animales y sobre los derechos de los animales. Otra cosa es que efectivamente no podamos mirar las cuestiones sociales de manera aislada o no entendamos los beneficios que tienen extra y que además queramos sumarnos a ello, ¿no? Porque quiero decir, que tú seas vegano y quieras defender los derechos de los animales no quita que también quieras defender los derechos del medio ambiente y seas, claro, ecologista, y que además sepas que las decisiones que te han llevado a tomar una decisión a una alimentación 100% vegetal sea también positivo para el medio ambiente, para tu salud, etcétera. Entonces, creo que lo mezcla todo porque en general tenemos problemas discursivos dentro del movimiento vegano y lo mezclamos todo. Que a nosotros mismos nos ha pasado también. Efectivamente, nosotros en nuestras primeras temporadas. Total, era como, claro. El veganismo desde el medio ambiente, el veganismo desde la salud, tal. Y es interesante tocar todos esos palos, pero saber dónde está, pues eso, realmente el foco del veganismo. Y yo creo que se pierde mucho y a la pobre le pasa un poco eso. Sí. Que dice, ay. Ay, que no me aclaro del todo. Claro. Igualmente yo pensaba que iba a tirar mucho más por tema salud. Ah, ¿sí? Y por lo menos sí que dice, oye, busca evitar el uso de productos de origen animal, no solo en la dieta, sino en cualquier aspecto, uh-huh, de la vida. Eso le doy ya ahí un mini punto. Sí. Yo por mi parte también, cosas que me han chirriado, se puede decir, es cuando habla ya de dieta, ¿no? Sobre todo que la definía como dieta. Cuando se ha referido a seres vivos, sí que es verdad que seres vivos también incluye las plantas, porque sabemos que para producir un kilo de carne se necesitan 16 kilos de plantas y al final es verdad que son menos seres vivos y es, digamos, a nivel medioambiental y demás es mucho mejor también por consumo de tierras y demás llevar una alimentación 100% vegetal, uh-huh, pero me ha quedado un poco más cojo que no he dicho los seres sintientes. Ya, yeah, mm, ¿sabes? Allí cuando he dicho seres vivos digo, sí, pero no me estás, ¿sabes? Un poco... Me has apuntado con una bala, ay, de cañón en vez de con una pistolita. Sí, total. Yeah. Todo el mundo, claro, ahora pues todo el mundo a hablar con ChatGPT sobre el veganismo para educarle. Para entrenarle. Yeah. Total, total, total. Vale, ¿qué pasa si le preguntamos sobre su opinión respecto a si el veganismo es positivo o no? Vale. Ajá, claro, aquí vale, te he dado un poco la definición. Porque esos son ya valores. O sea, claro, lo claro, que consideras, claro, sobre el bien y el mal. Claro. Qué interesante. Porque yo decía, bueno, ok, muy guay el tema de... sabe lo que es, pero a lo mejor llega, dice, a la conclusión de que dice, pues en verdad no está... Está bien, positivo, pero bueno, eso para el que le guste, ¿no? Pues vale, dice el ChatGPT, dice lo siguiente. Aunque no tengo una perspectiva personal en el sentido humano, bien, vale, bien, vale, para que no te confundas, si tuviera que ponerme en el lugar de una persona que reflexiona sobre el veganismo, diría que me parece una elección ética y coherente para quienes valoran la vida animal y el cuidado del planeta. Ay. Muy bien. Además, que es que tú, vale, lo lees, es que ¿quién no va a valorar la vida animal, no? Es que es verdad. Bueno, mucha gente. Pero... Si a mí me encantan los animales. Claro, claro, claro. Si yo una vez tuve un gato, un perro. Es un enfoque que desafía muchas normas establecidas en nuestras sociedades y requiere un compromiso serio con las consecuencias de nuestras decisiones de consumo. Desde el punto de vista práctico, veo que el veganismo puede ser un camino hacia una mayor conciencia sobre lo que comemos y cómo ese consumo impacta al mundo. Me gusta que promueva una reflexión más profunda sobre la relación que tenemos con la naturaleza y los animales. Además, las opciones veganas hoy en día están en constante crecimiento, lo que hace que sea más accesible para las personas tomar esa decisión sin que implique necesariamente hacer sacrificios extremos o comprometer la variedad en la dieta. Muy bien esto. Increíble. Bien. La verdad, bueno, y dice, por supuesto, también soy consciente de que el veganismo no es una solución mágica a todos los problemas y que debe ir acompañado de otros cambios más amplios. Pero bueno. Interseccionalidad, ¡ah!, el ChatGPT. Conciencia social, de repente. Me va a hablar de lucha de clases. ¿Te imaginas? Conozco a una activista que se llama Miriam Jiménez. No, pero sí que dice... como el consumo responsable y el apoyo a políticas medioambientales y de bienestar social. Pero en general lo veo como una opción que muchas personas encuentran alineadas con sus valores y eso es algo muy positivo. ¡Ole! Bueno, se puede aplaudir. Me encanta. A mí esta respuesta yo dije... Ay, pero sí, que me ha hecho sentir bien. Es como si una inteligencia externa, ¿no? Uh-huh. Me dijera si lo estamos haciendo bien o mal. Total, es como wow. Además me gusta porque yo digo, tío, la cantidad de gente que realmente le preguntará al ChatGPT sobre todo, porque es que ahora mismo ya ni siquiera buscamos en Google. Ya. Yeah. O sea, yo creo que la gente... es que yo busco en ChatGPT. ChatGPT. Y si eso, vas a TikTok a ver qué te dice un par de TikTok sobre el tema. pero es que ya no buscas casi en Google. Entonces, el hecho de que ChatGPT pues tenga esta idea sobre el veganismo, dices, oye, bien, porque está bastante acertado. Totalmente. Lo único que a veces, lo que sí que noto, dependerá también de si el ChatGPT está, porque a veces está como cerrado, ¿no? Esto no sé si tú lo sabes un poco más. Y otras veces está abierto, que también tiene acceso a internet. Uh-huh. Entonces, a veces que cuando no tiene acceso a internet, se inventa cosas. Sí, claro. ¿Sabes? Depende un poco de si, pero claro, si este tú es le dices, ChatGPT que sí que está abierto. Claro, tú le dices, ¿quiénes son los integrantes de Malditos Veganos? Claro, y te dice, son Pedro, ya, Paca y Antonio. Real, porque yo lo he buscado y digo, no, ¿sabes? No son. Ahora ya lo sabe, porque ahora claro, sí. ahora yo le he dado información sobre malditos veganos. Claro, cuidado. Me gusta mucho esto porque me recuerda a cuando en el veganismo se dicen cosas como que si todo el mundo fuera vegano, habría menos hambre en el planeta, bueno, pues todo el mundo podría tener una alimentación como más sana, más... Y es que no, efectivamente lo que dice es súper inteligente, el veganismo no es una receta mágica. Claro. En plan, si no hay redistribución de la riqueza, ¿cómo haces que se reduzca la pobreza? Independientemente de que tengas una buena producción y de... Quiero decir, ya tenemos alimentos suficientes en el planeta, no necesitamos una dieta vegana. Claro. Una dieta o una alimentación 100% vegetal va a hacer que sea todo mucho más eficiente, más eficaz, pero si no metemos otras cuestiones como conciencia de clase, redistribución de la riqueza, bienestar social, es imposible. Justicia social, es imposible. 10 de 10. 10 de 10. La IA, ¿la has escrito tú? Estabas tú al otro lado del chat. Te confieso que... Sí, ChatGPT, soy yo. Vale, pues yo aquí le digo, sé que tú eres una IA, pero, claro, digo, pues a ver si después de todo esto dice, oye, pues será vegana la IA o no. Ajá. Entonces yo le digo, sé que tú eres una IA, pero si tuvieras que elegir, ¿llevarías un estilo de vida vegano o te sería muy complicado? Y le pongo... Para que vea que vamos de buen rollito. Vale. Tú cuéntame en confianza, que aquí escuchamos, pero no juzgamos, tía. Uy, que no juzgamos. Uy, que no juzgamos. Lo que no sabes es que luego lo vamos a leer y vamos a literalmente comentar todo lo que diga. Yo le dije, tranqui, que somos de fiar. Vale, me encanta. Y un guiñito lo has puesto también. Un guiñito, sí. No distingo entre la realidad y la IA ya. Empecé a ligar con la IA. Y me dice, me responde, es que el guiñito influye un montón. Me dice, ¡qué buena onda tu actitud! Y me dice, mira, si bien no tengo una experiencia personal ni necesidades físicas, puedo imaginarme que el estilo de vida vegano, basado en la ética, la salud o el medio ambiente, ahí lo que hemos dicho antes, podría ser algo bastante coherente si tuviera que adaptarme a un modo de vida con elecciones. Desde una perspectiva lógica, elegiría ser vegano porque el impacto ambiental y las cuestiones éticas de la industria alimentaria me parecen súper relevantes y es una forma de ser más sostenible, ¿no? Eso sí... En cuanto a la parte de la comida, la variedad que hay hoy en día de alternativas veganas lo haría muchísimo más fácil. Es más, ! Incluso me encantaría aprender todo sobre esos platos innovadores que se están haciendo cada vez más populares. Al final, todo depende de las opciones que tengamos y de cómo construimos el entorno, porque también está claro que hay muchos que prefieren no hacerlo por tradición o por hábitos adquiridos. ¡Guau! Wow. En resumen, si tuviera que hacer una elección, sería vegano. Sobre todo por los beneficios que trae consigo a nivel ecológico y ético. Pero sin dramas ni rollos. Bueno. En plan, pero a mí no me rayes. Ya, en rollo... plan, como no tiene familia la IA, no tiene ahí alguien que claro. Le diga, ¿y las proteínas? Me encanta. La inteligencia artificial sería vegana. Sería vegana. Sí, sí. ¡Qué fuerte! Se confirma en este podcast que ChatGPT es vegano. ¡Qué fuerte! Es increíble. Sí, yo flipaba ayer con las respuestas. Si ChatGPT se haría vegano... Claro, es que ya... Antonio... ¿Qué estás esperando? Pasadle este clip, Antonio... Total. Para que diga, joder... Claro, tenemos que pensar esto como que la IA, digamos, es una inteligencia, obviamente, pero que desde una manera lógica, sin ningún tipo de... barrera como la sociedad, uh-huh. La tradición y demás, es la elección que ella haría en base a la información que tiene. Sí, uh-huh. O sea, como desde el conocimiento objetivo. Claro. Porque no está influida por todas las subjetividades que el resto de personas tenemos. No tiene la tradición, tampoco tiene como baches en su día a día, ¿no? No tiene problemas materiales, no tiene falta de acceso al conocimiento, creo que ese es uno de los problemas también muy importantes, porque la sociedad en la que vivimos pone piedras en el camino constantemente al conocimiento. Quiero decir, hay industrias muy fuertes que se encargan de que no nos llegue la información. Las lácteas ahí están pagando informes para que creamos que beber leche es necesario para nuestra salud. Las cárnicas ahí están para decir que la carne de cerdo no es carne roja. O sea, quiero decir, constantemente se pone baches al conocimiento, pero a una inteligencia artificial objetiva no la puedes engañar. Entonces esto es muy guay. ¿Qué opinarán todos esos haters del veganismo de que el chat GPT que están utilizando para todos los trabajos de clase sea vegano? Ya ves. Claro, será como ¡no! Para mí es confirmar esto, a ver, es un poco estúpido, ¿no? Porque ya sabemos que estamos en el camino correcto, pero de alguna manera pues yo me siento como un poquito más arropada. Sí, no, de decir gracias, porque ahora hay un ente externo, ¿no? Que nos dice, estáis como en el camino correcto. Me total. Siento como si fuera una inteligencia, pero externa, como si fuera un extraterrestre. Un extraterrestre, un alienígena, ¿no? Que viene y te dice, oye, vosotros, muchachitos, son los que lo estáis haciendo bien. Porque desde nuestro punto de vista, ¿sabes? Como que vemos que es que a veces como que también se pone el ejemplo ese, ¿no? Si vinieran unos extraterrestres y vieran lo que le estamos haciendo al resto de seres, ¿no? Y de ecosistemas. Este planeta, y ecosistemas. Y de lo que nos hacemos entre nosotros, bueno, es muy fuerte. Es muy, fuerte. Heavy, muy heavy. Bueno, yo en este punto, claro, dije, voy a ver cuánta información tiene también de en contra del veganismo, para saber qué argumentos puede sacar. Ah, vale. Claro, vale. A lo que yo le dije, vale, te veo bastante en nuestro barco, pero sácame alguna pega en cuanto al veganismo, porque algo de malo tendrá, ¿no? Yo como un poco en plan rollo, ¿sabes? Y me dice, claro, ninguna corriente o estilo de vida está exento de pegas. Qué pesada con lo del estilo de vida, ¿eh? Ya, a Emilia le está matando. Estoy en plan, ubícate. Eres muy inteligente, pero ubícate. Luego la escribimos otra vez. Luego le decimos, oye, no vuelvas a decir esto cuando hables con más gente. Porque, claro, está confundes, rayando la confundes, peña. ¿Eh? Aunque el veganismo tiene un montón de beneficios, también tiene sus desafíos y limitaciones. A ver. Uh-huh. A ver. Algunas de las pegas que podrían surgir son las siguientes. Deficiencias nutricionales si no se planifica bien. Ok, pues como todas las dietas bien. Y... Sí. ¿No? Pero te lo compro, o sea, que decir, puestos a como intentar tumbar el veganismo, rollo, ay, es que tal. Claro, vale. que mucho noticia de, ay, los veganos no sé qué, pero el muchachito que casi se queda ciego porque comía solo patatas y salchichas, de ese no hablamos, ¿eh? ¿Eso cómo? ¿Esto ha pasado? Sí, hubo un muchacho que estuvo un año comiendo solo patatas fritas y salchichas y casi se queda ciego. ¿Qué? Sí, sí. Claro, porque le habrá dado un pico de azúcar o una cosa así, ¿no? Pero... No, más que eso, yo creo que es, bueno, porque no, solo comía eso, no comía otros nutrientes. Claro, no comía verduras. Sí, claro, no, solo patatas y salchichas. Pero la gente, la gente también. Típico adolescente que no sabe cocinar. Y tal, fue en Reino Unido, si no recuerdo mal. Seguro que ese tío se mete con el veganismo. No creo. Después de que casi... Creo que ha perdido visión en un ojo y el otro no lo... o sea, que uno sí que se ha perdido visión y del otro no esto. Pero vamos, para que luego... Que luego, al jugar al cherry picking, podemos jugar todos. Total. Ay, pero bueno, pero esos conceptos me encanta. Cherry picking. No veas, el Sergio se ha actualizado. Total. Pero espérate que luego apareces en el... Idiomas, querida. A ver. Bueno, luego dice también accesibilidad y coste. Dice, aunque hay más opciones veganas disponibles, sigue habiendo lugares donde los productos plant-based son caros o difíciles de encontrar. Bueno, tiene razón. Vale. Es que hay peña haciendo esto un negocio carísimo. Es una realidad. Total. Y tampoco los productos 100% vegetales tienen las subvenciones que tienen las cárnicas o las lácteas. Pues obviamente, si queremos derechos laborales, si queremos medio ambiente, ok... pues las cosas se pagan, es que es una realidad. Pero también hay que tener en cuenta, bueno, porque aquí no sé si se refiere más a los sustitutivos, pero que siempre nos quedan las legumbres. Literal. Total, yo creo que se refiere más a eso, como a productos, porque también está como muy entrenada en, ahora hablamos de eso también, de la parte como futurística del tema en cuanto ¿ah, sí? a... Ah, sí, ay, quiero saber. Y así. Bueno, ha dicho bastantes, pero la más importante es también, dice sostenibilidad a las alternativas procesadas. Porque, os explico, si bien el veganismo se considera una opción más sostenible que la dieta basada en animales, algunas alternativas veganas altamente procesadas, como las hamburguesas vegetales, quesos veganos, etcétera, no son tan amigables con el medio ambiente como se podría pensar. Por ejemplo, el uso de ingredientes como el aceite de palma o la soja en grandes cantidades puede tener un impacto ambiental negativo si no se gestiona de manera sostenible. Este yo punto aquí, yo aquí, a vamos, ver. Yo aquí dije, te equivocas muchísimo. Eso, vale. Sobre todo se equivoca porque es verdad que lo del aceite de palma, que puede ser 100, bueno, es un producto vegetal. Claro. Todos hemos visto pues vídeos como el de, me parece que era, estaban como talando una selva y había un primate, creo que era un orangután, que salía como a pelear, ¿no?, contra esa pala excavadora que estaba ahí. Y los veganos, es verdad. Siempre que tenemos, piensas el aceite de palma que claro, está deforestando. Claro, tenemos esa conciencia también, pero porque además de tener esa ética con respecto a los animales, pues obviamente también impacta el aceite de palma en los animales, como en ese vídeo. Claro. Aunque no sea directamente, está acabando con su hábitat, entonces. Si tú te cargas un ecosistema, te estás cargando la casa de esos animales y claro, quieres respetarles en todos los sentidos. Los animales salvajes tienen derechos en su vida salvaje. Entonces, claro que como estamos concienciados, los veganos, salvo que te tomes algún producto así que no lo sepas, pero si tú ves la etiqueta y ves aceite de palma, ya no lo vas a comprar. Y con respecto a la soja, es que esto, llueven constantemente comentarios en Instagram de y sí, los veganos y la soja, de eso no hablas tanto. A ver, amiga, amigo, el 75% de la deforestación del Amazonas va para piensos que se usan en la ganadería. Es decir, los veganos no somos los que nos estamos cargando el planeta con la soja. Son los piensos que van a la ganadería para que luego los animales que se come la gente. Y muchas veces, precisamente, como los veganos estamos más concienciados con el tema de dónde viene la soja, a veces miramos que sea de producción en la UE, en la Unión Europea, que no sea soja pues que ha sido modificada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, además, que la Unión Europea en general tiene normativas sobre ecologismo, etcétera, que prohíbe la entrada de ciertos alimentos que han sido cultivados de X manera fuera de la Unión Europea. O sea, que quiero decir que lo que comemos en general en la Unión Europea tiene, si es vegetal, tiene bastantes limitaciones. Total. Y normativas, que podría tener muchísimas más, por supuesto que sí, esto nos da para otro episodio también, pero que en general está bastante mirado. O sea, no es nuestra culpa por comer tofu, señor Antonio. Total. No es el causante de la deforestación. No. Que puede ser la soja, pero lo que decía Sergio, que lo importante es que toda esa soja que se gasta en alimentar animales para comérselos. Ahí está el foco. La inteligencia artificial al final se ha comido los 800.000 artículos de fachas de reaccionarios diciendo estas mierdas, es normal. Literalmente. Bueno, pobrecita. Y luego habla también de el aspecto social y cultural. Bueno, porque luego se repite un poco, ya como que hay veces que la IA te dice, sí, 7 razones, y la 1, y la 6, y la 7, sí, se parece mogollón. Pero bueno, otra que es importante, que podemos destacar, es que dice, no todo el mundo está dispuesto a hacer el cambio, y ser vegano puede generar cierto aislamiento social o incomodidad en reuniones familiares, en cenas con amigos o en eventos. A pesar de que cada vez hay más opciones veganas en restaurantes, algunas culturas o personas no entienden del todo la elección del veganismo y puede haber cierta incomodidad o hasta rechazo. Bueno, tiene un punto también. Sí, tienes un punto, o sea, de verdad. Es verdad que, sí, de hecho, esto lo hemos hablado mucho, como por eso creo que es tan necesario, por ejemplo, que existan podcasts como este, porque tenemos que ampliar un poco ese espacio seguro para la gente que transita al veganismo y que empieza a concienciarse un poco más en ese aspecto, porque muchas veces va a ser un punto de conflicto con tu entorno si tu entorno es más hostil. Y eso es verdad que es importante, que haya sitios donde no lo sea, porque si no te puede pesar más la otra parte. A mucha gente le pesa, hay mucha gente que dice, es que no quiero incomodar, claro, es que no quiero enfrentarme a un conflicto, es que, pues claro, pero la cuestión es que cuando tú eres vegano, es que esto todo va más, pasa por encima de ti. Total. Pasa por encima de ti, pasa por encima de tu realidad, porque la realidad de los animales dentro de la industria cárnica es tan dura que exige incomodar. Incómodo está un cerdo yendo a un matadero. Literalmente. Incómodo está una vaca siendo degollada en un matadero o siendo apuntada con una pistola y dándole mal en la cabeza y teniendo que rematarla. Eso es lo duro. No que a ti te cueste pedirte una opción vegana a tus colegas cuando vas a comer con ellos, o que te pidas que te comas unas patatas bravas y un gazpacho un día porque no tienes otra opción, o que amores, vivimos en las sociedades que vivimos mega avanzadas, con muchísimas opciones, somos súper privilegiadas, tienes toda la información a tu alcance, que si te vas de viaje te lleves tus alternativas que te has comprado en el Mercadona. O sea, es que no te tienes que ir a ningún lado lejos, tus frutos secos, tu proteína, y te hayas montado tu ensalada de lentejas, que es, no es ni cara, ni compleja, ni complicada. Al final, es verdad, el veganismo nos requiere ser valientes en algunos aspectos. Total. Pero en comparación con lo que viven los animales en la industria cárnica, es muy poquito esfuerzo. Ese es el tema, ese es el punto. Muy bien explicado. La IA también lo ha... Nuestro colega ChatGPT dice que a pesar de todos estos puntos, creo que las ventajas siguen superando a las desventajas para quienes eligen el veganismo. Ah. ...! Me encanta. Vale. Muy bien. Me encanta. Y a esto ya vamos como a la parte un poco más científica, porque yo le digo, bueno, ¿y qué se esperan las IAs de cómo va evolucionando el veganismo y calando en la sociedad este año? Vale. Y dice, mira, soy bastante optimista con respecto al futuro del veganismo en 2025. Uh-huh. Creo que lo que está pasando es que el movimiento vegano está creciendo en varias direcciones y la gente está cada vez más interesada en las alternativas basadas en plantas. La conciencia sobre el cambio climático, el bienestar animal, y bueno, volvemos a lo de antes, la salud personal está llevando a más personas a cuestionarse sus hábitos alimenticios. En 2025 veo que la industria alimentaria se va a seguir adaptando y probablemente vamos a ver más avances en cuanto a productos veganos más sabrosos, accesibles y nutricionalmente más completos. Las alternativas a la carne, como la carne vegetal o las proteínas cultivadas en laboratorio, van a seguir ganando terreno. Además, las cadenas de restaurantes y supermercados cada vez ofrecen más opciones veganas, lo que hace que sea mucho más fácil seguir este estilo de vida sin tener que hacer malabares con la dieta. Y aquí nos ponemos un poco más específicos, porque yo le digo, ¡qué chulo! ¡Oye! ¡Qué chulo, ¿no? Oye, y ya poniéndonos más técnicos, ¿qué avances científicos crees que van a ser un éxito estos próximos años? Y me dice, ¡qué buena pregunta! Si nos metemos en terreno de la ciencia y la tecnología, creo que en los próximos años vamos a ver avances súper interesantes que harán que el veganismo sea aún más accesible, sabroso y sostenible. Me dice, te cuento, la carne cultivada en laboratorio, a lo cual le llama, esto yo creo que también está, pues eso, como muy americanizado, yeah. ¿Sabes? Vale. Conceptos muy, pues eso, muy americanos. Lo llama la cultured meat. Ajá. La cultured meat, qué acento. Que yo esto no lo había escuchado nunca. Ya ves. Es que yo nací en Palo Alto, tío. No, Palo Alto, California, para que claro, lo sepa. Claro. Se me olvidó Palo Alto, un palo. Que luego no tengo ni idea de hablar inglés, en verdad, pero lo esfuerzo. La carne cultivada es probablemente uno de los avances más revolucionarios sobre el futuro de la alimentación, no solo para el veganismo, sino para la sostenibilidad en general. Esta carne se crea a partir de células animales cultivadas en un laboratorio sin necesidad de criar y sacrificar animales. Durante este año es muy probable que veamos mejoras significativas en la producción de carne cultivada, reduciendo el costo de producción y aumentando la calidad y sabor. ¿Vosotros comeríais carne cultivada en laboratorio? No. Yo creo que no, porque no lo necesitamos ya. Pero entiendo que sí que es como algo muy positivo, como una solución rápida. Esto da para un podcast entero. Vale, deberíamos hacer carne no, pero esto. ¿Y un huevo frito? Amigo, que te sé por dónde pillarte, cuál es tu punto débil. Sí, 100%. O sea, si tú a mí me dices, mira, hay una gallina que vive en un campito tranquilísima y la gallina está fenomenal, porque justamente, claro, para que tenga como buena genética, la gallina está, que le dan hasta masajes a la gallina. Y que eso es muy idílico, ojo, soy consciente. Pero la gallina está fenomenal. Y de esa gallina hay una vez al mes que le cogen una pluma y de esa pluma en un laboratorio sale un huevo, yo digo sí. Ah, claro, porque saldrá de algún lugar, ¿no? En plan, la... Claro, yo entiendo que cogerán como los genes de... Pues eso, esto en la peli de Oja, creo que lo tratan un poco. Ah. Es como que tú, pues eso, a lo mejor le sacas como sacar sangre a una persona. Tú le sacas sangre a la vaca, ya con esa sangre de la vaca... Es un debate muy tocho, ¿eh? Súper interesante. Va un poco por el tema de células madre, si no recuerdo mal. Entonces cogen como un trocito de carne, es como si a ti, en vez de matar a la vaca, le cortan un trocito de piel. Y a raíz de ese trocito de piel, crean el filete. Ah, pero eso es muy fuerte. Sí, o sea, pero no es... Es loco, pero claro, o sea, la movida es esa. Realmente hay como una forma... Ética. Ética de y eso. Que respete como la libertad de ese animal, ¿no? También claro. Su agencia, su voluntad, porque al final... Si lo coges y haces con él cosas, si le pones en lugares donde no quiere estar y ya. Bla, pero bla, bla. Imagínate que, claro, ese animal está en un sitio, o sea, al final, pues eso. ¿Está en un prado? una vaca que está chill de cojones. ¿Sabes? Yo creo que es un pedazo de debate. Es un pedazo de debate. Sí. Con muchísimas aristas y que no estamos ahí todavía, yo creo. Cuando llegue igual nos planteamos el debate. Total. Pero, yo creo que ahora mismo, vamos, le queda mucho. O sea, yo creo que aquí la IA es súper demasiado optimista. Claro. Yeah. Porque yo creo que para esto le queda un montón. Ahora, yo te digo que yo esto lo compro 100% con respecto a lo que tenemos ahora mismo. Pero 100%, o sea, tú ahora mismo me dices, oye, ¿qué prefieres, esto o intentar potenciar las alternativas veganas? Que ahora hablamos también de eso, que también lo habla la IA. Pero esto ocurre ya y yo te digo, Dios, la cantidad... O sea, claro, pasas de no tener que matar vacas... Pero la gente puede tener mucho miedo a la tecnología, ¿eh? No, la gente tiene mucho miedo a la tecnología. Claro, y a los laboratorios. La gente tiene mucho miedo. Eso podría ser una barrera. Ya. La gente conoce los garbanzos, pero no conoce un filete que nace en una... en un tubito. Ya. Pero claro, el hecho de que sea algo químico no quiere decir que sea negativo al final. Pero eso la gente no lo entiende. ¿Cuánta gente dice, no voy a tomar medicamentos? Ya. Ya. Porque es algo artificial. O dice, yo cosmética 100% natural. Y total. No entiendes que la química, efectivamente, también es natural. Claro. O sea, creo que no sé si estamos en el punto socialmente como para que se acepte. Yo creo que le falta un montón a eso. Sí. Mm. Yo creo que la gente compraría antes un avión, ¿no? Sí. Que sí. Un filete en un hecho en un laboratorio. Ahora, sí, o sea, yo me refiero como si a esto de repente fuese súper accesible y dices, cambiamos esto por esto ya. Yo te digo, lo cambiamos, ¿sabes? O sea, como que digo, buah. A ver, ¿va a haber menos explotación animal? Sí, porque menos animales van a morir. No deja de ser, estás utilizando a los animales para esto también. Entonces, a ver, menos malo, pero eso no deja de ser malo. Claro, yo no creo que se acabe el camino ahí y ya está. Y sea como, ala, estamos todos fantásticamente, porque luego eso traerá sus problemas también. Pero como un paso intermedio, no lo veo mal del todo. Uh-huh. No lo veo mal del todo. Bueno, la verdad. Es un posible camino. Tampoco yo tengo toda la información sobre esto. Yeah. O sea, no tengo es que habría que saber, porque a mí me falta información sobre impacto medioambiental, sobre qué necesitan solo los animales para hacer eso, sobre cuánta gente lo haría. O sea, quiero decir, qué dicen las encuestas sobre aceptación social de este tipo de cambios. Me falta mucha info. Es un temón. Sí. Nos prepararemos un podcast sobre esto. Si nos ponemos a leer del tema y estaría tal. Muy bien. Para traer cosas. Pues sí. Que eso puede ser interesante. Luego habla de las alternativas vegetales hiperrealistas, que lo llama meat analogs. ¿Vale? Wow. Vale. Bueno, básicamente esto dice, el mercado de las carnes vegetales ha evolucionado muchísimo en los últimos años, desde hamburguesas hasta pollo, pescado vegano, los avances en la ciencia de los alimentos han permitido crear productos que imitan el sabor, textura y aspecto de la carne animal de forma sorprendentemente realista. Te habla de Impossible Foods, de Beyond Meats, claro, muy americano también todo esto, que dice que están liderando el camino, pero hay muchas otras que están invirtiendo en tecnologías. Y ahora vamos a lo que me parece súper interesante, que esto yo no lo sabía, y es que te habla de la fermentación de precisión para crear proteínas. ¿Qué es esto? Precision Fermentation. La Precision Fermentation dice, utiliza microorganismos para fermentar ingredientes y crear proteínas de alta calidad, como las que se encuentran en la leche, los huevos y la carne. Empresas como Perfect Day, que no sé si la conocéis, yo no había escuchado hablar de esto nunca. Me quiere empezar a sonar, sigue hablando. Vale, están utilizando están utilizando esta tecnología para producir proteínas lácteas sin necesidad de animales. Y los avances en este área podrían expandir a más tipos de proteínas y productos. ¡Ay, qué fuerte! Yo esto me quedé... Esto no puede... Moñeco. ¿Puede que sea algo con hongos? ¿Lo hacen con hongos? También te digo que dice, para crear proteínas de alta calidad como las que se encuentran en la leche, los huevos y la carne. Amiga, en plan, ¿qué proteína de calidad tienes en la carne con todas las cuestiones negativas que giran alrededor de esa proteína? Que, o sea, quiero decir... No es de tan alta calidad. Esto lo hablamos también con Lucía Martínez en algún podcast. Es el constantemente lo del mito de la combinación de la proteína, que se cree que la carne tiene mejor proteína o que el huevo es la proteína ideal porque la albúmina es la que tiene el mejor perfil de aminoácidos con respecto a lo que sería la proteína que necesitamos. Y no, amigas, el hígado tiene su reserva de aminoácidos y vamos combinando, creando y destruyendo proteína constantemente. En este momento lo estamos haciendo porque el cuerpo necesita crear proteína para crear enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tomas hoy cereales, que nos hemos tomado un bizcochicho, Yo necesito mi bizcochito. A ver, Nos hemos tomado un bizcocho que tenía, obviamente, cereales y tenía, pues, los aminoácidos de los cereales y luego nos vamos a comer, o si no es hoy, yo que sé, a la noche me como un hummus y ya tengo la legumbre que me da ese otro aminoácido que lo tienen todos los alimentos, pero que está en menor proporción y ya está, que no me muero. Ya. No me voy a cansar de decir... Pero bueno, tú imagínate que dices, es que te doy un huevo vegano. Pues vale. En plan, o sea, a mí sí que me parece una buena alternativa esto. Ah, sí, claro. Para la gente que... O sea, obviamente, si tienes más experiencia, sabes que no es tan, tan, Dios mío, obsesión. Pero si tú de primeras a toda esa gente obsesionada con esto le dices, toma, la alternativa para que no te rayes. No, realmente con lo del huevo, ¿no había una empresa francesa? Es que no sé en qué quedó ese proyecto. Ahora hablamos. Espérate. Sí, sale. Sí. Ah, sí. Vale, pues entonces me callo. Que dice que va a haber muchos sustitutos de huevo a base de plantas. Porque, dice, existen alternativas a los huevos como el Just Egg, que es a base de proteína de guisante. Esta marca yo tampoco la conocía. No sé si esto es más pero en común plan como en de Estados Unidos. Como de clara de huevo líquido. No lo sé. No sé si es parecida como al el huevo este que se usa sobre todo para la tortilla vegana. No tengo ni idea por dónde va. Pero Scramble Egg. Habrá que buscarlo. Así, también. Habrá, sí, yo, que buscarlo. Es que la verdad que a mí estamos me ha bilingües muchas hoy, cosas, ¿eh? Total. Dice, los avances en la creación de sustitutos de huevo a base de plantas aún tienen mucho potencial para crecer. Los huevos son un ingrediente clave en muchas recetas, tienen propiedades únicas que las alternativas veganas a veces no replican perfectamente. Bueno. Lo que decía Sergio. Sin embargo, investigaciones en biotecnología podrían mejorar la textura, el sabor y la funcionalidad de estos sustitutos, lo que abriría más puertas para quienes desean comer de manera vegana sin perder la experiencia culinaria tradicional. ¿Cuánto nos complicamos también, te digo? ¿Eh? Ya, total. Nos complicamos tanto. ¿Qué más necesitas? ¿Tienes nuggets veganos en el súper? Bueno, pero el huevo super. Es verdad que es como, bueno, es lo que más echas de menos, no sé qué. Es lo más raro. Es lo más, sí, es o lo más complicado. Lo más que dices, ay, el huevo frito, no sé qué. Ya, yo ¿sabes? Es que no lo echo de menos. A mí me pasa más con el sushi, pero cabe menos sí, ya también. Sí, echas de menos como el sushi. Si tuviese que echar de menos algo... Pero es que el salmón vegano está súper replicado. Total. Pero con el huevo no pasa tanto. Ya, entonces, eso es verdad. Es verdad que los huevos no suelen estar bien replicados. Uh-huh. Ya. Entonces dices, oye, pues chulo. Y luego habla también de la innovación en la producción de alternativas lácteas y quesos veganos. Porque dice que bueno, también pasa un poco lo mismo, que como que con el queso aún falta como que se asemeje del todo al original. Dice que ya hay productos veganos bastante buenos en el mercado y que los avances en biotecnología y ciencia de alimentos podrían revolucionar la producción de quesos y lácteos vegetales este año. Okay. Por ejemplo, las tecnologías que utilizan cultivos bacterianos para fermentar a base de plantas y crear productos con una textura, sabor y características más parecidas a los lácteos tradicionales. Lo cual está guay, porque eso quiere decir que la IA ya tiene acceso a marcas como Momus. ¿Sabes? O sea, que ya no se piensa que los quesos veganos son anacardo y tofu y ya está. Ya, ¿sabes? Lo que pasa es que igual lo que no le ha llegado a la IA es lo mucho que lucha la industria láctea y la industria cárnica porque no surjan nuevas investigaciones, nuevas industrias, nuevas empresas. Ya. Porque no se den subvenciones para investigar y para desarrollar. Eso es lo que igual no le ha llegado a la IA. Eso tenemos que contárselo nosotros también. A ver si escucha este podcast. Total. Bueno, y ya para terminar, vale. Le dije, oye, nosotros que tenemos eso, el podcast, y le conté que teníamos a nuestro compañero Sergio Miguel Guayar, vale. Que aunque se esfuerza mucho y es muy majo y es una grandísima persona y es un pedazo de presentador, mira qué carita tiene, le cuesta a veces hacer recetas apetecibles. Y entonces me dice, le digo, ¿podrías? Enchufa la cara de Sergio, solo la cara de Sergio. Te queremos mucho, Sergio. Me encanta que ya existes para ChatGPT, pero se piensa que eres un negado en la cocina. Será posible. Pues, habrá que hacer... pues puse los platos que hice en Navidad, quiero decir. Yo me quiero hacer las hamburguesas de avena, porque de verdad que ahora tengo una curiosidad innata. Oye, no vinieron ni uno, ni dos, ni tres, sino por lo menos dos comentarios de gente que dijo que estaban muy ricas y que las habían hecho. Pues yo, Sergio, aquí te traigo. Vale, venga. Una, pues que te echan una mano, ChatGPT. Venga, va, para pues que no. Puedas innovar un poco más. Sí, para refrescar. No, y en verdad es chulo, o sea, es una receta que dices, oye, ¿por qué dice? Me dice que te entiende. Dice, no vale. Te preocupes, entiendo la situación de Sergio. Bueno, gracias. A veces, aunque te apasione un tema, la cocina sobre todo, puede ser un desafío. Pero no te preocupes. Bueno, vale. Hay muchas recetas veganas fáciles y deliciosas que pueden hacer que cualquier persona recupere la esperanza en la cocina. ¡Ole! Y nos ha dejado... ¡Pobre Sergio! Venga, va. Que ahora lo quiero saber. Una receta que pondremos en las notas del programa. Muy bien. Y le pasaremos a la gente del Telegram. Súper fácil y deliciosa que le levantará el ánimo a Sergio. La vamos a llamar así. ¿Solo el ánimo? el ánimo o lo que tú quieras. Bueno, ya. A ver, porque como es vegana... Son tacos veganos con vale. carne de lentejas y aguacate. ¡Oh! Pero bueno. Pintón, ¿eh? Vale. Con sus lentejas, cebollita picada, dos dientes de ajo, cuchara de aceite de oliva, comino, tal. Bueno, os lo dejamos ahí en la vale. nota del programa. Bien chulo. Y dice, Sergio, seguro que va a sentirse orgulloso de su creación y con suerte, seguro que mejorará mientras experimenta con más recetas. Es un plato con muchos sabores, pero sin complicaciones y tiene esa sensación de comida reconfortante. Ya me contarás qué le parece. Pues habrá que hacerla. Tengo que hacer ahora la claro, receta. Tendrás que probarlo. Venga, probarlo. Vale. Habrá que hacerla. Y ya para terminar, después de esta entrañable conversación y muy reconfortante, la verdad, yo salí muy contento de todo esto, le dije, oye, pues ya que hemos cogido tanta confianza, ¿te animas a lanzarle un mensaje a la gente que nos escucha? ¡Oh, me encanta! Claro, y le dije, el podcast se llama Malditos Veganos. Mira, se me pone... se me eriza la piel. Muy bien. Y me dice, qué genial el nombre. Yo creo que esto lo dice por cumplir y no lo ha entendido. Ya, bueno. Lo típico de, ay, qué guay. Y me dice lo siguiente, dice, hola, hola, malditos veganos, emoji de plantita, manita saludando, un saludo enorme a todos los oyentes y en especial a Sergio. Ya se ha quedado marcada, ¿eh? Que seguro está aprendiendo a hacer magia en la cocina con esos tacos. Emoji de carita sonriente con las gafitas de sol en plan fuck yes, que sigan disfrutando del camino hacia un estilo de vida más ético y sostenible. Un abrazo vegano lleno de empatía y buena onda para todos. ¡Ole! Pues un abrazo también para ti, ChatGPT. Y dice que no le damos abrazos a la tecnología. Que no te pases, calla. No cruces el límite. Terminator. Espera que les haga ilusión a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Y un abrazo virtual para todo el equipo también. Me encanta. Y aquí pues termina la conversación con la IA. Me encanta. ¿Qué os ha parecido? Bueno, flipo. Me ha encantado. Le falta, tiene cosillas que mejorar, pero tiene, bueno, supongo el cacao que tiene nuestra sociedad, las dudas que tiene nuestra sociedad y vamos. A seguir hablando con la IA para entrenarla. Total. Además que es que resumiendo, la IA, el chat GPT, es vegano. Sí. La IA es vegana. Confirmamos. Confirmamos que la IA es vegana. Y con esto pues podemos despedir este fantástico podcast. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, sobre todo en Spotify, que no te deja darle 5 estrellas antes de terminar. Yeah. Si estáis aquí, pues ya lo termináis. Dadle ahí las 5 estrellitas, que estamos ahí con un 4,9, si no me equivoco. Ha llegado alguien que ha dicho, no, es un 4,5, no son perfectos. Está bien, siempre tenemos margen a mejorar. Así que eso, dejad ahí las 5 estrellitas, pues compartidlo, ¿no? Con gente que diga, oye, que me interesa un poco el tema IAS, pues también le decís, oye, mira qué opina la IA sobre el veganismo, que no lo decimos nosotros, que esta vez ha hablado el ChatGPT. Y nada, que esperamos que le haya gustado a todo el mundo. Uh-huh. Muchas gracias a Begún por apoyarnos, un programita más. Y no sé si tenéis algún último mensaje que lanzar. Sí, bueno, las notas del programa, ya sabéis, para tener la receta y todo. En malditosveganos.com/160, bueno, ya sabéis que tenemos ahí todo ordenado por allí. Y pues muy bien, muy interesante este podcast de la IA, muy productivo y como siempre, bueno, un integrante más de Malditos Veganos metiéndose con mis hamburguesas. En verdad estaba coaccionado por lo que le conté yo. Ya me imagino. Pero que algo bueno, por ahí. A partir de ahora ya para la base de datos de ChatGPT eres soy un negado, Sergio, el de Malditos Veganos que cocina mal. Bueno. Pues nada, la semana que viene ya no tendremos una IA acompañándonos. O sí, quién sabe, si a partir de ahora ya todo lo va a hacer ChatGPT. No. Esperemos que no, que si no luego al final nos acabamos volviendo tontos y no sabemos nosotros razonar las cosas por nosotros mismos. Utilizad la IA, que ofrece herramientas buenas, pero con cabeza y sin perder el norte y no perdáis la línea de es una IA. Efectivamente. Pues eso, que la semana que viene ya no hay IAS, pero sí que continuaremos siendo unos y unas malditos veganos. Hasta luego, gente. Lo has hecho al revés otra vez, otra vez mal, adiós. Chao. Besito.